Bienvenido, esto es Subterráneo Radio. Nos escuchas a través de la frecuencia de Radio Kusei Network.net. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Subterráneo Radio. Mi nombre es Laura Diez y como todos los viernes nos escuchamos en punto de las 12 del día. El día de hoy me acompaña en los controles el señor Ángel de Ángeles, al cual le doy la bienvenida y las gracias por permitir que el espacio del día de hoy sea, como todos los días, súper divertido. Agradecemos también a Andrea Vaidovitz, que se encuentra en fotografía y nos va a estar acompañando todos los viernes para que chequen su trabajo y calidad de lo que hace el staff de Subterráneo Radio. Saludos, empezamos con los saludos, ¿por qué no? Para Dan Acevedo, a Libni y a Lupita desde Kusei hasta UNE Torre Milenio, que están en odontología. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Te recuerdo nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales en facebook.com/subterráneo.radio y también nos puedes escuchar a través de Radio Kusei en kuseinetwork.net. Tenemos un correo electrónico para que te comuniques con nosotros a través del Gmail, que es contacto.radiokusei@gmail.com, donde podrás estar haciéndonos tus peticiones, mandando saludos, mensajes y todo lo que sea de tu agrado. Tenemos un Facebook también de parte de la estación, donde nos puedes encontrar en Kusei Radio FM, y también en Twitter a través de @KuseiRadioFM. El día de hoy vienen invitados que ya hemos estado tocando aquí en Subterráneo Radio. Son los señores de Lácteo, que más o menos como a la una empezará la entrevista para que estén al pendiente. Y también vamos a estar hablando de un tema muy especial que nosotros hemos planteado por un evento que se llevará a cabo el día de mañana a cargo de Subterráneo. Pero el tema del día de hoy es el amor. El amor puede ser hacia una pareja, hacia un amigo, hacia los hijos, la amistad ante todo, pero ¿para ti qué es el amor, la amistad? Todo eso lo vamos a estar platicando aquí a través del chat, que nos estaremos ya conectando en unos instantes para que estén al pendiente. Y vamos a tener también regalitos, tenemos playeras, tenemos discos, tenemos cortesías, así es que, híjoles, ¿qué más podemos pedir? El día de hoy también tenemos una excelente recomendación. Es viernes de vigilia, ¿se te antoja algo rico de comer? ¿Por qué no un sushi de camarón? Te vamos a estar posteando en el Facebook para que estés al pendiente de todas nuestras promociones. Mientras tanto, vamos a empezar con una rola que en lo particular me gusta mucho. Es algo de power. Y esto es a cargo de los señores de Machingón y su cumbia macabrona, que acaban de presentar su disco hace 15 días más o menos. Y fue un espectáculo total, tuvo invitados de lujo, pero bueno, ¿qué les puedo yo contar? Vamos a escuchar a Machingón con cumbia macabrona. Estás escuchando Subterráneo Radio, tu contacto con la música. Cementerio. Habitan cuerpos de personas que murieron. Después de medianoche regresan del más allá. Todos engusanados se ponen a gozar. Bailar. 6 Radio. Porque la gente le teme a la muerte, ya andará docialmente el único poquito que se siente. Por eso hay que bailar y la vida disfrutar. Ya verás que lo que sientes, ya verás que rico sientes ya gozar. Regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Kusai Network. Escuchamos hace unos instantes a los señores de Machine Gun con su cumbia macabrona. Y, híjoles, creo que las participaciones y colaboraciones que está teniendo Machine Gun últimamente están muy, muy chidas. Y vale la pena estar recomendando este tipo de música. Hay muchísimas bandas muy buenas. El día de ayer tuve la oportunidad de presenciar uno de los concursos que se lleva aquí a cabo del Revolution. Es un previo de Buscando Sangre Nueva en la Música del Rock, organizado en el Salón Underground con el señor Gustavo Ruelas, alias El Nata, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Nuestros Santos, banda de la cual, pues, ¿qué se puede decir, no? Es una banda que abiertamente dice lo que siente, lo que está pasando en estos momentos, y que no tienen pelos en la lengua, y lo cual puedo presumir que el día de hoy traigo yo una playera puesta de ellos. Y está muy chido el diseño. Venía yo en el transporte público de su casa aquí a cabina, de casa de todos ustedes, y digo, no manches, la gente se me quedaba viendo como si estuviera anunciando algo. Y claro, para eso estamos. Por acá me están mandando una petición. Si tú eres ingeniero industrial o ingeniero mecánico o eres estudiante, la empresa M&M Polymer es una recicladora de botellas de PET. Está buscando practicantes de carrera de ingeniería industrial o ingeniero mecánico eléctrico. Habrá apoyo económico. Si tú estás interesado, puedes marcar al 1567-3731 o al 1561-3732. O también puedes enviar un currículum al email, escucha bien y anótalo, alejandro.salazar@ mmpolymer, es polymr.com. Si estás interesado, contáctanos, igual te pasamos el dato. Lo podemos publicar en estos momentos también en el Facebook. Para la persona que esté interesada, creo que nada más hay una vacante, ¿verdad? Ok, nada más hay una vacante. Pero bueno, igual tú puedes mandar tu currículum y chance y les lata tu trabajo y seas parte de esta empresa. Estaba platicando hace unos instantes sobre el Revolution, donde participó, sin lugar a dudas, los señores de Rotofunk, que me gustaría poner una rolita de ellos en este momento. ¿Qué les parece si escuchamos Te Quiero? Y enseguida platicamos sobre las noticias que tenemos para el día de mañana con los señores de Rotofunk, Canela Rush, Búfalo y Houdini. Pero esto será después de la rola. Así es que vamos a escucharlos. Esto es Te Quiero. Estás escuchando Subterráneo Radio, tu contacto con la música. Le mandé dos, tres mensajes. para darte todo este abrazo. Cuando te vaya a besar, ja, ja, ja, ja, me alcancé a quitar. Música que nos conecta. Cosay Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round one. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Lifehack Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cosay. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusei Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cosay Network Radio. Cosay Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Y regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Cusei Network. Te recuerdo nuestras vías de comunicación a través del facebook.com/subterráneo.radio. Me puedes encontrar también en el grupo abierto de Subterráneo Radio, todo con mayúsculas. Y si no nos puedes contactar por ese medio, bueno, pues también tenemos un Facebook de la estación, que es Cusei Radio FM, todo junto. ¿Y qué creen? Acabamos de abrir nuestro Twitter. Nos puedes encontrar como @subterráneo_GDL para que estés en abierta comunicación con nosotros. Saludos para Arturo Calderón, integrante de Teleférica, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Para Emanuel Macías de Radaid, que se acaba de poner en contacto con nosotros también. Y por acá también tengo saludos para los integrantes de Canela Rush, que acaban también de participar en el Revolution Fest. Y al parecer, bueno, no hay ninguna bronca con lo que está pasando, pero bueno, los espacios están abiertos. Hay una convocatoria también aquí en Facebook donde están solicitando músicos. ¿Te gusta tocar la batería? ¿Eres un buen baterista? ¿Te quieres calar? Bueno, lo único que tienes que hacer es comunicarte al 3312-72-2268 o al 3339-528815. ¿Con quién te puedes comunicar? Bueno, es con Abril 27, que está buscando baterista. Es un proyecto serio, con disponibilidad de horario para ensayar, presentaciones, creatividad y experiencia. Así es que bueno, los puedes buscar en Facebook como Abril 27, 27 con número, para que estén al pendiente de esto. Así es que les estamos dando en este momento compartir en el Facebook para que, si no alcanzaste a anotar el teléfono, busques el evento y le des me gusta y te contactes con ellos para que seas parte de esta gran agrupación. Saludos para Jessica Morrison Smith, que es la vocalista. Y bueno, les estaba platicando del evento que vamos a tener el día de mañana. ¿Dónde? En el lugar secreto, Plazoleta del Arte número 3. Es ahí por la Pila Seca, donde está el Monumento a los Niños Héroes. A espaldas está una fuente. Bueno, ahí vas a encontrar ahí el lugar secreto, donde se llevará a cabo un evento que se llama Amigos del Rock. Estamos apoyando a un amigo que desgraciadamente lo invadió el cáncer. está sufriendo de radiaciones y quimioterapias y lo único que nosotros queremos hacer es ayudarlo para que continúe con esta esperanza de vida que todos esperamos que siga adelante con ella. La cooperación es de 30 pesos. Empezará a las 9 de la noche. Las puertas se abren a las 8. Estará tocando Canela Rush. Estará tocando los señores de Buffalo, Houdini y Rotofunk. Apóyanos, créeme que es una muy buena causa. Subterráneo Radio, el fomento de la juventud y Radio Cusey te están invitando para que asistas. Esperamos contar con tu valiosa colaboración para esta noble causa. Mientras tanto, vamos a escuchar algo a cargo de los señores de Canela Rush. Esto se llama Flotar. Estás escuchando Subterráneo Radio, tu contacto con la música. Estamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Cusey Network. Aquí vamos a escuchar una de las bandas más representativas de Guadalajara en el movimiento rock pop, indie, un poquito de alternativo, en donde la unión, la hermandad y sobre todo la constancia te hace ser un buen músico. Ellos son Canela Rush, que acabo de leer una nota donde estaban hablando de un músico que no tenía nada que ver con ellos. Pero al final del reportaje hablan sobre Canela Rush y hablan sobre la constancia, sobre la la entrega que tiene uno como músico, como proyecto. Y bueno, eso habla. Nosotros estamos hablando sobre el amor, que para ti la diferencia del amor hacia una pareja, la diferencia del amor hacia un amigo, pero también el amor a la música es lo que te hace que te entregues al 100%, que le demuestres a la gente de qué estás hecho y qué es lo que le quieres demostrar y qué es lo que les quieres presentar a ellos. Dice un saludo para Juan Magui, que nos está escuchando, acerca del Álamo. Saludo para él. Y por acá, bueno, ahorita vamos a leer más saludos. Bueno, ahorita vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos están dejando. Y les recuerdo que ya está por llegar aquí a la cabina los señores de Lácteo Band para que, bueno, estén al pendiente. Nos traen regalitos, así es que estén pendientes de lo que vamos a estar hablando para que al final del programa seas acreedor a uno de sus demos, que la verdad, tengo la oportunidad de tenerlo en este momento en las manos. Tanto la portada como la info de la banda, no manchen, está muy, muy chida. Y bueno, vamos a hablar de muchas, muchas cosas. Mientras tanto, vamos a escuchar a los señores de Introvela con Omen aquí en Subterráneo Radio y regresamos. Recuerden que somos tu contacto con la música. Y ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de CuseiNetwork.net. Escuchemos a los señores de Introvela con esto que se llama Omen. Y bueno, es muy buena música. Aparte de que el señor René Bonsirik es un excelente productor musical, ha manejado producciones con los Canela Rush. Y bueno, la experiencia habla. El día de hoy, yo quiero recomendarles propuestas interesantes que nos llegan de repente aquí al correo de Subterráneo. Y ayer estábamos platicando con Gustavo Ruelas. Vienen muy buenos eventos en el Salón Underground. El día de hoy, 2 de marzo, se estará presentando, dice por aquí, un evento de patinaje donde nos comentan: ven y convive con nosotras. Contamos con tu asistencia para poder viajar a Monterrey. Habrá rifa de regalos de los patrocinadores, tales como playeras, tablas, perforaciones, tatuajes, etc. Las bandas que estarán tocando son Perros Quemados, The Bills, Cadáver, Cristina y sus Cardenales, Golden Caravera, Foxter, Pifas, Acidez, Patas de Gallo, los... ¡ay, Dios! Caradura y más bandas invitadas. Tienen una cooperación, igual ahorita les vamos a estar posteando en el Facebook el evento. El día 3 de marzo está el evento tributo a Escape con las mejores bandas tapatías de ska. El día 4 de marzo estará un evento especial para los que no pudieron asistir a la presentación del más reciente videoclip de los Circo Candela. Habrá bandas invitadas, mucha vibra y mucho más. El día 6, 7, 8 y 9 de marzo se llevará a cabo las eliminatorias para el Revolution Fest. El día 10 de marzo es una doble eliminatoria y el 11 la gran final de las eliminatorias del Revolution, para que seas parte de la comunidad que estará tocando en el Revolution Fest. ¿Tú sabes quién estará tocando en este evento? ¿No lo sabes todavía? Bueno, déjate comento que estarán tocando bandas tales como Descartes a Kant. Estarán los señores de Montebo, no, ay, se me fue la traba. Está tocando Cruda Mata. Estará tocando también, a ver por acá, dice, ay, de repente como que está media lentium la computadora, pero bueno, estará Soulfly, Easy Star, All Stars, Morodo, Panteón Rococó, Los Amigos Invisibles, Destruction, Lizzie Borden, Hello Sea Horse, Def con 2, Cartel de Santa, Disidente, Exciter, Los Malditos Cocodrilos, La Sonora Dinamita, Los Victorios, Secta Core, Here Come the Kraken, Genitalica, Pinhead, Cubo, Black Oil, Pato Machete, Jojo Breakers, Ellis, Paprika, Termo. Híjoles, muchísimos, muchísimos más. Así es que vamos a seguir leyendo el cartel, pero mientras tanto, seguimos escuchando muy buena música. A continuación, vamos a escuchar una banda nueva que llega aquí a Subterráneo Radio. Ellos se llaman Diphons. La rola se denomina Fuego. Y esta es una nueva propuesta que te trae Subterráneo Radio. Así es que, escúchalos, ya regresamos. Recuerda que Subterráneo Radio es tu contacto con la música. Ya no Kusei Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. Y ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Kusei Network. Un saludo muy especial para Eduardo Velázquez Mora, que sin él no sería posible todo esto, para el buen Spike. También para Alex, que de repente se viene y se fleta aquí todas las broncas que tenemos con la computadora. Estás muy al pendiente de todo lo que el staff necesita. Pero también quiero darle la bienvenida a uno de los integrantes del Lácteo, a Omar, que se tomó la molestia de venir a visitarnos aquí y platicarnos un poco de lo que está haciendo en estos momentos la banda. Primeramente, bienvenido. Muchas gracias, Laura, por invitarme. Ahora sí que mis compañeros no pudieron venir porque están de viaje, están tocando en otras bandas, y pues les agradezco bastante la atención. No, pues de qué, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos ser parte del proyecto. Platíqueme, ¿cuánto tiempo tiene ya la banda? ¿Cuándo se formó? ¿Cómo estuvo todo el show? Mira, yo ya tengo inquietud de hace varios años. La banda se formó hace más o menos 3 años y medio. Yo componiendo, invito a Chuy Pimentel, que es mi baterista. Se integra después Israel, que es el bajista. Y teníamos otro guitarrista, pero le daba otra forma a la música. Ahorita está con nosotros Hugo Corona, que ya tengo muchos años de conocerlo. Y bueno, pues estamos tratando de sacar la música a como a nosotros nos puede latir, ¿no? Okay, estaba yo checando últimamente, pues estamos promoviendo la música de las bandas independientes aquí en el programa, donde la rola de digital está pegajosa. Si de repente, oye, ¿cómo se llama la rola? Llama mucho la atención. ¿Qué es lo que inspira a Omar a escribir todo este tipo de letras? Pues mira, yo creo que la vida diaria, ¿no? La cotidianidad que a veces uno... Pues yo soy muy serio, para empezar. Yo me expreso mucho a través de la música. La música para mí, desde que estoy chavito, pues me ha dado satisfacciones muy padres. Entonces, pues yo trato de sacar todo lo que tengo, ahora sí que mi enojo, mi amor por alguien, expresarme por la música, ¿no? Digital se trata de una canción sobre precisamente de los medios electrónicos que nos están invadiendo tanto, que ya ahorita detrás de la computadora, pues te estás haciendo pues ya una, pues algo pirata, ¿no? Ahora sí, en tu ser por no convivir con alguien. Así es. Así es. Fíjate que, bueno, independientemente del trabajo en equipo, de repente es muy, muy importante el trabajo que hace un vocal, porque no nada más, dicen muchas veces, el baterista llega y se acomoda, ¿no? El bajista llega y prueba, el guitarro igual, y el vocal sube y canta. Claro. Pero detrás de todo eso viene un trabajo largo, que es la composición. Claro. ¿Qué es lo que lleva a cabo el trabajo en conjunto? ¿Qué tan difícil es la convivencia? Porque de repente los trabajos, acabas de comentar tú, las otras bandas, el decir, chin, o sea, el papel más duro es el del vocal. ¿O tú cómo lo ves? Sí, yo pienso que sí, porque, bueno, todos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Yo como vocalista, ahora sí que trato de las noches, ya cuando llego, ahora sí, tranquilamente, de expresar mis ideas, y empezar a componer. A veces hasta las 2 de la mañana estoy, pues, pensando en qué me sucedió, para poderlo expresar, ¿no? Porque hay veces que las palabras se las lleva el viento, pero una canción se queda para siempre. Entonces, es lo que trato yo de hacer. Claro. Checando también la biografía de la banda, me llama la atención un dato muy curioso y lo leo y como que lo vuelvo a leer otra vez. El tipo del cambio de género, ¿no? De tener una banda nada que ver con el contraste que tienes ahora. ¿Cuál fue la motivación de decir, ya no voy a tocar esto, ahora me voy a dedicar a hacer todo lo diferente al género? Había amigos que me decían, oye, porque yo escribo muy, muy raro, ¿no? Antes escribía muy raro, soy, como pintura, ahora sí que, pues diferente. Ahora lo que trato de hacer es componer cosas que las palabras sean cotidianas, ¿no? Como antes decía eléctrico a un amor, ahora digo simplemente amor, ¿no? Pues sucedió que lo tuve que hacer, ¿no? También por ser un poco más vanguardista, aunque bueno, tengo mis raíces y no las voy a poder cambiar, pero bueno, trato de estar en la moda, ¿no? Se puede decir. Ya les dimos un adelantito a la gente de que, bueno, nos trajiste dos regalitos muy, pues muy padres, ¿no? El conocer a la banda un poco más a fondo, escuchar lo que la banda proyecta. Pero, ¿qué te parece si lanzamos la primera rola de la banda? Ahorita seguimos platicando. Lanzamos la convocatoria en el Face para que sean ganadores de estos dos demos que Lácteo nos trae de regalo. Y vamos a empezar a escuchar Digital, a cargo de Lácteo, aquí en Subterráneo Radio. Usted me avisa si la tenemos lista, señor Ángel de Ángeles. Muy bien, pues vamos a escucharlos y regresamos aquí a Subterráneo Radio. Recuerda que somos tu contacto con la música. Thank you. ya regresamos a Subterráneo Radio escuchando la propuesta que nos trae Lácteo. Recuerda que tenemos dos demos de la banda, el cual incluye 7 tracks, donde, ay Dios mío, trae muy buenas colaboraciones de Juan Carlos Rosas, El Japo, Gustavo López Guti, Charlie Camarena. Platícame un poquito, ¿cuánto tiempo se llevó a cabo grabar el material? ¿Y cuándo escucharemos el próximo? Mira, yo ahora sí que las maquetas las empezamos hace un, ¿qué te puedo decir? Hace 7 meses, un año casi. Este trabajo lo hizo Adrián Sánchez, un amigo mío también de hace muchos años, él tiene su estudio. Y bueno, salió hace apenas 2 meses ese demo, tratando pues de sacar un EP ya bien conformado. Y bueno, lo que viene, tengo ahí varios temas que están pues muy buenos, la verdad, le está gustando mucho a la gente. Sin conocerlos, pues se ha dado a conocer que sí les agrada un poco más. Y pienso que en unos, no sé, 3 meses más empiezo ya a terminar, ahora sí, la postproducción de esas canciones. Y bueno, empezarnos a meter nuevamente al estudio para girar las canciones, ¿no? Y seguir aquí. Así es, y fíjate que la respuesta que nos está dando la gente aquí en Subterráneo está muy muy chida. Dice por acá, saludos para Lácteo, la rola que acabamos de escuchar está muy chida. Gracias. Nos dice Didi Sedano, saludos. También para Sol Montoya, Carlos Miguel Villegas Tenorio, Aris Dolls y Ernesto Ponce Espinosa, que ya están al pendiente de Subterráneo Radio. Platícanos, ¿dónde podemos encontrar a Lácteo? Pues mira, tengo un MySpace, es MySpace, / Lácteo con el número 1, Lácteo 1. Y pues por el Facebook simplemente pones Lácteo. Yo creo que somos la banda a nivel internacional que nadie se pone Lácteo. Entonces, ahora sí que, pues ahí estamos, simplemente en Facebook. Es muy fácil de encontrarnos, tenemos una página y tenemos el Facebook. Y yo soy siempre que contesto, porque luego me dicen que contesta por ahí otra persona, pero no soy yo, soy Omar. Soy el único que tiene la contraseña. Así es. No, y está padre, ¿no? De repente la interacción, porque te das cuenta que empiezas a seguir a una banda y de repente te das cuenta que la banda ni siquiera sabe que les escribiste o que los está siguiendo y que X persona es la que te contesta, dices. Claro. Como que no. Por acá preguntan, ¿fechas de la banda? Pues mira, ahora sí que estamos a la orden, quien nos invite. Precisamente, posiblemente en unas 3 semanas vamos a tocar en un lugarcito, pero yo después lo pondré en el Facebook para no decir falsedades, ¿verdad? Porque sí es muy feo que pongas una fecha y a la hora no hay nada. Así es. Bueno, ya se están empezando a escribir para lo de los demos. Y para dejar picada a la gente, ¿qué te parece si escuchamos Eléctrico? Adelante. Ok, vamos a escuchar Eléctrico a cargo de Lácteo. Invitados el día de hoy en Subterráneo. Y regresamos, recuerda que somos tu contacto con la música. José Radio. que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Kusei Net. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Y ya regresamos a Subterránea Radio a través de la frecuencia de Kusei Network. Te recuerdo también que tenemos una extensa programación en Radio Kusei, donde puedes encontrar todo tipo de música, conductores. Somos multifacéticos aquí porque creo que, aparte de ser una radio experimental, es una radio que le está apostando y sabe lo que tiene. Tenemos programas clásicos, programas rockerones, deportivos, cultura, entretenimiento. ¿Qué te puedo yo decir? Contando con los locutores que tenemos en estos momentos aquí en Kusei Network, tenemos para complementar todas las facetas que tú quieras ver. Tenemos, por ejemplo, al señor Ángel de Ángeles con Palitroche, que está los viernes de 3 a 5 de la tarde. Posteriormente viene Laura Ríos con Desestrésate, también los viernes. También podemos encontrar a Carlos Alberto los jueves con Classic. A ver, les voy a leer un poquito aquí en lo que es nuestro grupo de trabajo. También está Vania con su programa. Déjame checar aquí porque de repente les cambio los nombres a los programas. Ay, ando media perdidón aquí con los bloques. La Esquina del Círculo, Eduardo Velázquez Mora con Random. También por el señor, se me fue. Diario le mando saludos al Chopper y de repente se me olvida su nombre y no sé por qué. Ah, Jorge Barbosa. Con su Viajes en el Tiempo. Me suena a película, está chido, ¿no? También tenemos, ¿a quién más tenemos por aquí? Bueno, tenemos Viajes del Tiempo, Toastmaster, KLS, La Esquina del Círculo, Night Vultures, ¿qué más? Con Mario Javier González. ¿Quién más tenemos? Tenemos mucha promoción. También el señor Alex tiene su programa. ¿Cómo se llama su programa, señor? Life of Games. Ay, para todos los que son medios matados en los juegos, son medios viciosos. Está muy chido, ¿no? Las recomendaciones que te dan. Yo les voy a estar posteando también aquí en el Face para que sigan a nuestros compañeros. El día de ayer el señor Carlos Alberto se aventó un programa que, aparte de las recomendaciones, los invitados, el buen Gonzo que estuvo ahí cotorreando, de repente el Spy que se aventó ahí su cotorreo también en el programa. Yo te quiero recomendar que nos sigas escuchando de lunes a sábado, ya que Palitroche también se transmite los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana con muy buena música. Las recomendaciones de las chicas acá en bikini. Está muy, muy padre. El señor Ángel de Ángeles se la rifa con todo lo que hace también. Así es que recuerden escuchar Palitroche, Desestrésate, Classic, Random, La Otra Cara, Playlist. Todo lo que viene en Subterráneo, todo lo que viene en Radio Kusei está muy, muy padre. Pero bueno, ¿para qué hablar tanto? Seguimos con nuestro invitado. Platícanos, Platíquenos un poquito del Enjoy, ¿por qué no? Digo, lo estamos platicando fuera del aire, pero platíquenos un poquito de la experiencia de tocar con un género que no tiene nada que ver con ustedes, la apertura y la el recibimiento que nos da la gente. Pues mira, ese evento fue increíblemente sorpresa para mí, porque, bueno, al principio, Rotofunk, los amigos de Rotofunk, pues, híjole, se fletaron muy bien. Dije, híjole, pues qué padre, ¿no? Vamos a salir avantes de esto. Y cuando empezó, de veras que era pop. De verdad que fue algo padre, pues, porque yo nunca yo nunca había ido a un concierto de pop. Y la verdad sí, me sentí, pues, a gusto, pero también como que me generaba sensaciones diferentes. Entonces, sí es complicado, pues, un tipo de música que para mí, pues, no lo comprendo mucho, ¿no? Sí, de repente como que los contrastes fueron muy, muy diferentes. Sí, así es. Pero el chiste es que se tocó a gusto, estuvo a gusto, muy padre. Así es. Y que esperemos que se repita. Yo creo que les voy a lanzar la invitación abierta a los señores de Lácteo para que formen parte de las bandas que tocan en el lugar secreto. Ya estaremos platicando sobre estos eventos, pero bueno, para que estén enterados de lo que está haciendo Subterráneo Radio a través de Cusey y a través del Lugar Secreto, las aperturas de las bandas, nuestro equipo de fotografía a cargo de Ceci Gómez, Andrea Baidovitz, Ángel David y Monse Navarrete, que la verdad se la fletan muy muy chido, son súper guerreros, son un equipo de trabajo de la Escuela de Artes. Y la verdad, yo mis respetos porque todo lo que está haciendo Subterráneo con ellos, creo que no sería lo mismo con el trabajo de estos cuatro chavos que la verdad tienen tela de dónde cortar. Entonces, ahí está. Vamos a mandarle el disco al señor Ángeles para que haga una selección de música aquí de Lácteo. En lo que, mientras escuchamos a otra de las bandas que va a estar tocando en el lugar secreto el día de mañana. Son los señores de Houdini con su homónimo, para mí, con Laura. Y regresamos a Subterráneo Radio, tu contacto con la música. José Radio. Suerte se le acabó y solo tú habías mirado su sonrisa en cada beso de la brisa y sabes que no volverá. Y solo tú habías mirado el cabello enmarañado del villano más buscado en la región. Y entonces Laura, ¿qué pasó? Sabes que él no te abandonó, ahora mismo se va de abuelo por poco de dinero. Y esta vez sabes tal vez que otra vez no va a volverlo a ver. Ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Cusey Network. Y lo que estás escuchando solamente es una probadita de lo que vamos a tener el día de mañana en el lugar secreto. Recuerda, Plazoleta del Arte número 3, Houdini, Rotofunk, Buffalo y Canela Rush. Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Si tienes dudas dónde se encuentra el lugar secreto, bueno, pues únicamente lo que tienes que hacer es ingresar al Facebook de Subterráneo, entras a las recomendaciones y ahí aparece nada más y nada menos que el link para que puedas llegar. No hay pierde, está la pila seca a espaldas del monumento a los niños héroes y ahí está, no hay ningún problema para llegar. Saludos para Poncho, vocalista de los Búfalo. Y también hay, por aquí hay saludos para, de parte del señor Juan Magui, que dice: esperemos poder hacer algo con los Lácteos y con los Black Pop en alguno de los eventos. Ahí está lanzada la invitación para que puedan tocar juntos. También por acá un saludo muy especial para el señor Hugo Grial, que, híjole, la neta se la está rifando con todo lo que está haciendo. Y un saludo muy, pero muy especial para un DJ de aquí de Guadalajara, amigo de muchos de nosotros, que se hace pato de repente. Adrián Sánchez, me debes una entrevista y me das así como que la vuelta. Ya vi que nos estás escuchando, que le mandas saludos al Lácteo, que le gustó el link que acabamos de publicar. Así es que lo único que te falta es que te comuniques. Recuerda que me debes... Bueno, ya sabes qué es lo que me debes, así es que ya, no hagamos más énfasis. Saludos para Pao Torres, para Rox Bell, para Chuck Saldaña, para Fergie también, y muy en especial para Fernando Israel, integrante de Canela Rush, que también estará tocando el día de mañana, para Rocío Rivera Ocegueda, manager de Teleférica. Y un saludo también muy especial para el buen Ulises Sánchez, que tuvimos la oportunidad de que trajo una banda de Suiza, dando media miope ya con el ahogamiento que me acabo de dar. La banda muy muy padre, también nos dejó regalitos, pero esos van a ser sorpresa para que estén muy al pendiente. Mientras tanto, bueno, ya para darle las gracias y a nuestros invitados, platícanos, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene Lácteo a corto plazo? Pues yo creo que empezar a grabar el siguiente, ahora sí, EP, ¿no? Tratar de que este sueño pues se haga realidad. Simplemente el grupo se quiere divertir, quiere expresarse, y pues esos son los, yo creo que son los sueños a futuro, ¿no? Seguir aquí presentándonos y que nos escuche la gente, ¿no? Así de fácil podría decírtelo. Ok, recordamos a la gente dónde nos pueden encontrar también, por favor. Sí, claro, está en MySpace, es MySpace / Lácteo y con el número 1, Lácteo 1. Y también por Facebook, el Facebook es muy fácil, solamente le pones Lácteo en buscar y te va a salir ahí leches de varias marcas. Y ahí estamos nosotros. Muy bien, pues igual ya tienen, igual les vamos a pasar ahorita el dato para que puedan comunicarse directamente con los señores de Lácteo. Recuerden, tenemos dos demos, ya se lanzó la convocatoria para la gente que quiera participar por ellos. Y también por acá dice, bueno, mensajes privados no puedo leer, me están diciendo, así es que no lo haré, no lo haré. Mientras tanto, les recuerdo los tracks que vienen en el demo: Tu Murmuro, Digital, Un Minuto, Eléctrico, Éxtasis, Quiero Morder y Energía. Hay mucho, mucho que hablar de este demo, mucho que hablar de la banda, y esperemos que no sea la primera vez que vengan aquí y nos presenten el material. Próximamente vamos a estar al pendiente de todo lo que Lácteo haga en el medio de la música. Muchísimas gracias. Ahora, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Pues nos vamos con una canción muy tranquilita, se llama Un Minuto. Ahí colaboró Juan, yo le digo el Japo, y bueno, ahí está esa canción, a ver qué tal les parece, es algo muy tranquilo. Pues los dejamos con esta rola de Lácteo, regresamos en un ratito más de Subterráneo Radio. Muchísimas gracias a Lácteo por haber estado aquí con nosotros. Y recuerden, tenemos regalos, no se desconecten, queremos ser y seguir siendo tu contacto con la música. Que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. José y Radio. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Night Bolters, de venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en USEI Radio. No te pierdas todos los miércoles. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, tipo, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Su viaje en el tiempo no es nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusey. Y ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Cusey Network. Me están pidiendo que les postee de repente todo lo que estamos mencionando aquí. Tengo una pequeña falla ahorita, como que se me alentó un poquito el sistema del internet en la computadora, pero no es nada que no se pueda solucionar, así es que ahorita vamos a estar posteando. Ya en nuestro primer bloque de programación, nuestra primera hora y media del programa, ya escuchamos a los señores de Machingón, a Introvela, a Difons, Canela Rush, a Lácteo, a Rotofón, Houdini, Búfalo. Muy buena programación, saludos. Tienen razón, no hemos felicitado a los cumpleañeros. Porque, como les comentaba, está un poquito lenta mi máquina, pero no es algo que no se pueda solucionar. Pero también vamos a escuchar en nuestra siguiente hora algo a cargo de los señores de Sin Norte, de Renglón, de The Grial. También la rola del recuerdo, ¿por qué no? Que es algo que tratamos de que sea fundamental el espacio, y se nos olvidó preguntarle a nuestro invitado lo que era el tema del día sobre la amistad, pero bueno, ya lo despedimos, ya no pudimos platicar sobre eso, pero sí recalcar algo muy muy importante: cuando la amistad está latente y la haces de corazón, lo principal es el apoyo moral. Sabemos que de repente hay amigos que tienen problemas económicos, problemas de amor. Lo único que puedes hacer es brindarles tu hombro, brindarles la confianza para que sepan que pues cuentas con alguien, ¿no? En este caso, nosotros lo que estamos haciendo como medio de comunicación, la amistad, como músicos independientes, pues es apoyar a las personas que realmente nos necesitan. En este caso, la persona que nos necesita esta vez, pues es Ulises. Ulises es un amigo músico, el cual, pues por problemas de salud, obviamente, le llegó una enfermedad que todos deseamos que nunca llegue, y fue el cáncer. El cáncer lo invadió, su cáncer llegó a la garganta, él no podía hablar. Afortunadamente existen las radiaciones, las quimioterapias, y todo esto lo ha hecho avanzar. Bendito sea Dios, los doctores ya le dieron una nueva esperanza de vida. Pero también lo que nosotros queremos es contar con tu apoyo, participación y colaboración el día de mañana. Mañana en el lugar secreto, como les habíamos comentado hace unos instantes, estará tocando Canela Rush, Houdini, Búfalo, Rotofunk. Todo lo que se colabore con esta buena causa será donado para su familia, para apoyarlos con los gastos médicos, ya que todos sabemos que el cáncer es una de las enfermedades que no nada más te mata moralmente, físicamente, sino que también acaba con todos los recursos monetarios que uno cuenta. Y si tenemos para comprar una cajetilla de cigarros, para podernos ir al antro, para pagar de repente, no sé, las salidas con las chicas con las que queremos quedar bien, ¿por qué no apoyar a alguien que nos necesita? Yo te invito a que nos acompañes el día de mañana en el lugar secreto Amigos por el Rock o Amigos del Rock, apoyando esta noble causa, que créeme que dicen que todo lo malo se regresa 7 veces, lo bueno debe de ser mejor. Así es que si tú apoyas a alguien que nos necesita, hoy es él, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Para no pegar tanto en lo monótono y en el dolor y todo eso, ¿qué les parece si nos vamos a algo, con algo que tiene que ver el título con algo de lo que nosotros estamos haciendo, que es renacer. Vamos a escuchar a los señores de Degreal. Regresamos a Subterráneo Radio. Por favor, no te desconectes. No me hagas eso, por favor. Ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de CuseiNetwork.net. Te recuerdo nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales en facebook.com/subterráneo.radio. Acabamos de escuchar a los señores de Grial, que bueno, Perlita tiene lo suyo, canta súper chido. Tuvimos la oportunidad de escucharlos en el Barra de Piedra hace una semana aproximadamente. Y bueno, traen muy buenas propuestas musicales. Por acá tengo saludos para Didi Sedano, que se acaba de unir al Facebook de Subterráneo, también al grupo de Subterráneo Radio. Le damos la bienvenida. Y dice por acá... sí, cierto, tienes toda la razón. Por acá dice Alfredo Luna, ¿te das cuenta de que estás rockeando cuando en la radio buscas programas de opinión? ¿Será que te das cuenta que la música en la mayoría de las estaciones no es lo que tú quieres? La verdad, como que tienen mucha razón, ¿no? De repente escuchamos cosas en el radio que no esperábamos escuchar, pero también hay los espacios como lo es Palitroche, como lo que es Subterráneo, donde la apertura para las bandas locales es un espacio abierto para que tengas la oportunidad de demostrarle a la gente de lo que estamos hechos. Hay una invitación muy especial para este 23 de marzo en el Teatro Estudio Cabaret, donde se llevará a cabo el cumpleaños número 22, trayectoria musical de los señores de Cuca. Dice aquí que, bueno, estará presentándose el evento donde vamos a escuchar todo lo que hemos escuchado a lo largo de la trayectoria de esta excelente agrupación tapatía, a cargo del señor José Force, Galo, Nacho y se me fue, bueno, por acá ya se me trabó, y Carlos Avilés. Ay, no, es que de repente mencionas tanto músico que dice, chin, lo voy a confundir de banda. Tenemos aquí unos teléfonos que son los de coordinación de música, que es el 3827-5911 o el 3826-0606, que originalmente se había anunciado que el evento sería el día 22, por cuestiones, no sé, de lugar. Se realizará el día 23 de marzo, mismo lugar, Teatro Estudio Cabaret, con un costo de $300 general. Las puertas se abren a las 8 de la noche y el concierto empezará a las 10 de la noche, porque de repente la gente se impacienta cuando le dices, el evento es a las 8 y ya a las 8 te quieren ver tocar. El evento empieza, puertas a las 8, el evento a las 10 de la noche. Y ya tenemos el dato para que estén al pendiente. Por acá dicen, qué buena programación, escuchando más chingón Rotofunk, a Lácteo, Canela Rouge, Introvela y lo que sigue. Claro que sí, lo que falta, escuchamos muy buena música. Para aprendernos con la rola del recuerdo, ¿qué te parece si a continuación escuchamos Stereophonics con Dakota? Regresamos aquí a Subterráneo Radio, tu contacto con la música. Recuerden, nos quedan 20 minutos de programación y lo que viene es lo mejor. Cusey Radio. now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Now. Que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM, a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchanos. Random Dead Radio Tuesday. SPM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Y ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Kusei Network. El ruidito que escuchamos de fondo está muy padre porque, para que se den cuenta que nuestros compañeros aquí de Kusei están trabajando arduamente. Es broma. Ah, acabamos de ver Jack and Jill hace unos días y andamos así como que medias traumadas con las bromas de señor Eugenio Derbez, que es muy... pero muy talentoso, y qué chido que ya están reconociendo su trabajo. Teníamos por aquí, creo que ya perdí el dato, y bueno, lo vamos a buscar. Acá está. Dice, 27, 28 y 29 de marzo 2012, Guadalajara, Jalisco, Hotel Fiesta Americana Grand, las conferencias magistrales, Bioingeniería en el Mundo, el nacimiento del Centro de Excelencia para Electrónica Médica en México. Esto es a cargo de José Fernández Villaseñor. Y el romper paradigmas, la posibilidad real de crear empresas mexicanas de generación de tecnología competitivas a nivel global, a cargo de Ernesto Sánchez Proal. Vas a encontrar información, entrenamientos, herramientas, contactos, paneles de discusión. ¿Qué te va a permitir? Pues mantener tus proyectos a la vanguardia en calidad y desempeño, preparar al equipo de colaboradores para incrementar la competitividad, desarrollar productos y propuestas eficientes acorde a la actualidad, crear relaciones, aportar y debatir experiencias y obtener retroalimentación, nuevas ideas que aspiren a tus proyectos. ¿Quieres más información? www.mexeedeb.com. Más informaciones, pues consúltenlo, Facebook, YouTube, Twitter y más. Regístrate. Y también no se pierdan a las 2 de la tarde, de 2 a 3, el Calimán, el hombre increíble. Desde el primer capítulo, síguela aquí a través de Radio Kusei FM, ya les posteamos el link. Y si nos escuchas desde un teléfono móvil, pues también tenemos el link para que nos escuches. Un saludo, ahora sí, para los cumpleañeros del día de hoy. Para Ácido GDL, para Albert Morando Cardiel, Dolores Tapia, Erika Lamas, Frank Metal y Lisbeth Serrano. Muchas felicidades para ellos. Esperemos que el día de hoy la pasen de lujo, de lo mejor. Un abrazo y nuestros mejores deseos de parte de todo el staff de Subterráneo Radio. También quiero recordarles, bueno, como el programa de Subterráneo nada más se transmite todos los viernes, el día lunes es cumpleaños de un amigo al cual quiero mucho. Quiero mandarle un abrazo. Nuestro más sinceras felicitaciones para el buen Arturo Santillanes, alias El Tiburón, integrante de Troker, exintegrante de Plástico, que la edad es lo de menos, el chiste es disfrutar. Todo el mes se va a estar festejando su cumpleaños. Así es que, Tibu, te mando un abrazo, felicitaciones. Eres un ser humano maravilloso, exitoso y talentoso. También el día de hoy cumple años el profesor Ricardo Solano, al cual todo el staff de Subterráneo, a la par con Radio Cusey FM, le mandamos un abrazo y felicitaciones. También por acá dice, ay Dios mío, buscando. Ya está el link del video de Adele Avant para las personas que les gusta la buena música. Bueno, vean este video, es una excelente producción a cargo de Cristi, que es egresada, al igual que el señor Ángel de Ángeles y su servidora, del Centro de Medios Audiovisuales GAP. Un saludo también para Nora García, que ha estado enfermita últimamente. Le mandamos muchos saludos, esperamos su pronta recuperación. Al igual que le pedimos a Andrea Vaidovitz que se cuide, que ya no la queremos ver enferma, porque es una excelente participante del staff de Subterráneo. ¿Quieren checar sus fotografías? Bueno, al ratito las vamos a subir para que chequen las fotos que se le tomó a Omar, integrante de Lácteo, para que estén al pendiente. También un saludo para Rifus Navarro, que nos está actualizando constantemente de muy buena música que se está escuchando aquí en Subterráneo. Y no nada más aquí, también en Radio Cusey. Mientras tanto, nos vamos a ligar con dos rolitas muy buenas, excelentes propuestas que nos traen aquí a Subterráneo. Ellos son Sin Norte y después nos vamos con Renglón. Posteriormente regresamos para despedirnos ya de este programa. Vamos a escuchar Mi Destino y Para No Morir y regresamos a Subterráneo Radio, tu contacto con la música. Mas música hasta que quedes exhausto. Y ya regresamos a Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Cusey Network. La ligadita de canciones que acabamos de escuchar a cargo de los señores de Sin Norte con Mi Destino y Renglón para No Morir. Excelentes propuestas independientes que nos traen aquí al programa, el cual les agradecemos infinitamente que sigan confiando en el proyecto. Ya para despedirnos, quiero agradecerle infinitamente a Andrea Vaidovitz, que se hace cargo de la fotografía y la manita de gato aquí de del staff. De igual manera al señor Ángel de Ángeles, que está ahí en los controles de audio apachurrándole a los botoncitos y haciendo que todo esto suene de lo mejor. También agradeciéndole al buen Spike el espacio por permitirnos ser parte de esta gran labor. Recuerden que próximamente ya viene Radio Cusey FM a través del 96.7 del cuadrante de tu radio. Estate muy al pendiente porque vienen muy buenas cosas aquí. ¿Quieres más información sobre lo que estamos haciendo? Visita radiocuseyfm.blogspot.com. Más información, contacto.radiocusey@gmail.com. Pero recuerda que también está abierto el espacio. Si tú quieres ser locutor, te late lo que escuchas o simplemente quieres proyectarnos una idea, lo único que puedes hacer es enviarnos un correo electrónico con tu propuesta para que sea tomada en cuenta y formes parte del staff de Radio Cusey FM. El día de hoy, como todos los viernes, satisfechos de todo lo que logramos hacer con la buena música que nos acabas de recomendar, yo quiero agradecerte infinitamente que nos sigas escuchando a través de la frecuencia de Cusey Network. Mi nombre es Laura Díez y no me voy sin antes pedirte que el día de mañana nos acompañes en el lugar secreto. Recuerda, Canela Rouge, Rotofunk, Houdini y los señores de Buffalo estarán tocando por una muy buena causa. Yo me despido, gracias totales. Nos escuchamos el próximo viernes con nuevas sorpresas. Recuerden, esto no queda aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Cusey Radio. for me to say goodbye, to me to go. You've been gone for so much time, it hurts. Forget the past today, I start again. Find my way into a perfect. De Guadalajara, México.